Imanol Arias, Johnny Wismuller, Imanol Arias, Johnny Wismuller, Imanol Arias, Bela Lugosi, Imanol Arias, Bela Lugosi. Soy Antonio Alcántara, vengo desde abajo. Soy Antonio Alcántara, vengo desde abajo. Soy Antonio Alcántara, vengo desde abajo. Antes era vengo desde abajo, me cago en la mano, el teto está liado. Y ahora cuéntame, pesetas, euros, cuéntame, carros, fajos, bolas, cuéntame. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. El que te habla es Raúl y como siempre está mi buen compañero Sebas. ¡A chopijo! Está con nosotros Geray. ¡Hola! Y hoy no tenemos ni uno ni dos, sino dos invitados. Tenemos por un lado a Enrique Machuca. ¡Hola! ¿Qué hay? Y tenemos desde Zona Negativa a Pedro Monje. ¡No! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, recién venido de ver Lego la película. Así que con todo el chute por vena para comentarla. Vienes calentito, ¿eh? Sí. Muy molona. La tenemos recientita. Sí. Muy bien. Y bueno, a ver, Geray, ¿de qué temas vamos a hablar hoy en el programa? Pues hoy vamos a hablar empezando de una etapa de la Liga de la Justicia, la etapa que guionizó Grant Morrison. Y bueno, es cuando... Fue a finales de los 90 cuando él cogió la serie, que estaban los cómics de superhéroes como, digamos, sumidos en la oscuridad, y él intentó aplicarles un poco de sentido de la maravilla otra vez y de aventura pura y dura, y la verdad es que es un placer leerlo. ¿Y de qué más vamos a hablar, Sebas? También continuaremos y terminaremos el programa con, en fin, la Lego película. La película de Lego, esta vez centrada en Batman y, en fin, un Batman que yo creo que va a gustar a más de uno. Pero bueno, luego nos explayaremos y hablaremos de ella mejor. Muy bien, o sea, un programa aquí variadito. Y nada, bueno, pues vamos a empezar aquí comentando la Liga de la Justicia de Morrison, que ya sabéis que es esta etapa que se desarrolló pues entre 1997 y el año 2000. Que bueno, continúa un poco pues las aventuras, un pequeño arco argumental que hizo aquí Mark Waid y Fabián Nicieza. Y el objetivo pues era traer un poco pues al máximo esplendor, tras una serie de experimentos así como lo que era aquello de la Liga de la Justicia Extrema, la Liga de la Justicia de Detroit, que eran ya fórmulas ya muy tostadas por la época, que ya no triunfaban. Y el objetivo por encima un poquito de la colección pues era volver a traer a los principales héroes de DC, volver a traer al esplendor a este grupo. Y nos dejó pues una etapa que la verdad es que muy, muy, muy divertida y realmente con una calidad muy buena. Así que a ver, Enrique, ¿este cómic qué te ha parecido? A mí es uno de mis favoritos de los 90. Los 90 tienen muy mala fama, pero yo hay muy, muy buenos cómics. El DC hizo unas cosas estupendas en esa época. Hizo la JLA, hizo Starman, Sandman acabó más o menos por la época en la que empezó la JLA... Y es, como tú dices, un cómic muy brillante de héroes icónicos que se une y continúa ya los intentos que había hecho Mark Waid con Kingdom Come o Corbusier con Los Vengadores. Un gran TV, vamos, muy entretenido, muy divertido. Ahora lo he vuelto a leer al cabo de, creo que 10 años, ¿eh? La última vez que lo leí para preparar un poquito el programa y lo he disfrutado igual, ¿eh? No ha envejecido nada, al contrario, ¿eh? Está muy bien. ¿Y a ti, Pedro, qué te ha parecido? Pues mira, yo estaba mirando hace un ratillo los cómics que se publicó, los cómics que publicó DC en el mes que se estrenaba el primer número de la JLA. Y iba por la mitad del listado y he tenido que dejar de leer porque es que era infumable lo que se publicaba por aquel entonces. O sea, sí, los 90 en general fueron muy buenos, pero el 97 en concreto, o sea, era todo lamentable. O sea, lo único que veía como que pues estaba Kyle Rayner ahí, que le estaban dando por todos los lados. Estaba Batman de crossover en crossover. Superman, vamos, perdido después de todos los experimentos de Detective 90, Superman estaba perdido. Había la serie aquella de Azte, que estaba Trael en Batman, ahí dando por culo. Estaban cosas de... lo único decente era Hitman, de Garth Ennis, que podías decir que, bueno, pues poco indie, ¿no? Más que superheroico, pero molaba. Era para reírse de los superhéroes de la casa, ¿eh? Yo no sé cómo sí, le dejaban. Eso es lo que hacía Chuck Dixon. Estaba bien, estaba John Byrne haciendo los New Gods. Estaba John Byrne haciendo Wonder Woman. O sea, estaba poniendo a leer los cómics que había por aquel entonces y decía, esto no podía ser verdad. O sea, y llegó el tío este y a mí Grant Morrison hizo que me gustara Kyle Rayner. O sea, sí, a mí ya todo el mundo, ya solo por eso el simbolismo, ¿no? Lo oscuro que representa la transición esa entre Hal Jordan y Kyle Rayner y lo que representa para el antilegado de la DC durante los 90. Y en cambio Grant Morrison a mí hizo que me gustara tanto él como el chaval de Green Arrow y como tantos otros conceptos, y amplió él supo ampliar el reparto de la JLA más que nunca, con el sentido de la maravilla que comentabais antes, con las amenazas más grandes que la vida misma, con o sea, eran los mejores héroes de DC. Jerai, ¿y a ti qué te ha parecido este cómic? Pues yo, como siempre, hablo de DC un poco desde el desconocimiento, ¿no? Y nunca había leído ninguna etapa de la Liga de la Justicia así completa, ni más que cómics sueltos, y la verdad es que me ha sorprendido gratamente porque, bueno, yo sabía que era Morrison, pues ya iba un poco sobre seguro, ¿no? Y además me habéis hablado muy bien de la colección, pero es cierto que es una serie de grupo superheroico que te da, o sea, unas amenazas que yo en Los Vengadores, por ejemplo, no había encontrado, que en cada número está a punto de acabarse el multiverso, básicamente. Y eso es muy divertido. Es como un blockbuster, pero escrito por Grant Morrison. O sea que la verdad es que está muy bien. Uh-huh. Y Sebas, ¿a ti qué te ha parecido? Pues sinceramente, al principio el dibujo no me entraba nada. En fin. No me estaba trayendo mucho, pero luego, conforme vas leyendo, el dibujo acaba siendo algo secundario, ya que en realidad esta etapa me acaba molando un montón. Lo primero por la imaginación que le echa el guionista a todas las historias, y lo segundo porque, o sea, no hay crossover. No hay el evento del año, el evento del año, digo, del coño, de cada 6 meses, que interrumpe la historia, que hace que se relance la serie, que hace que cambie el grupo. O sea, yo lo estaba leyendo y digo, Dios mío, qué asco me está dando ahora mismo Marvel, por Dios. O sea, joder, me ha encantado solo por leerme un montonazo de cómics, de sagas, de arcos argumentales, en el que el mundo, el universo, el multiverso se iba a tomar por culo, y la JLA del presente, del futuro y no sé qué, tenían que salvarlo todo, pero nada era crossover, nada tenía nada que ver con ninguna otra serie. Lo único que, lo que sí afectaba a los protagonistas, o sea, a los que ya tenían su propia serie, se veía un poco reflejado, pero te lo explicaban en una frase. Ay, Superman, desde que ha resucitado tiene unos poderes muy raros. Ya está. Ahí, no, ya. Resucitó y tiene poderes nuevos. Y ahora es que Wonder Woman está muerta y Hipólita es Wonder Woman. Ya está. Te lo han explicado. Una frase. No quieren más nada. Perfecto. Uh-huh. Sinceramente, me ha parecido genial. Cojonuda. No, pero fijaros que esos cambios que hacen. En la editorial, en los personajes, Grant Morrison los acepta, no se queja, los adapta y los mete de una manera, como dice Seba, muy fluida. Es una maravilla, ¿eh? En ese sentido, cómo se imbrica y cómo coge el universo DC por primera vez realmente, ¿eh? Nunca antes había trabajado con muchos de estos personajes y lo hace suyo, pero vamos, como para decir que lo haga él todo, que haga él todas las series, porque sabe tratar a cada personaje como es, el estereotipo, el icono, lo trata de una manera perfecta. Uh-huh. Sí, sí. Sí, dale, digamos dale. Que a lo mejor como le da más importancia, yo creo, a la historia, a las aventuras épicas estas que viven, ¿no? Que incluso a los personajes, que no profundiza demasiado, pero vamos, no importa. Todos esos cambios de status quo que estáis mencionando y que a mí, por ejemplo, como lector ajeno a DC hasta ahora, que me están metiendo estos a la fuerza y yo contento. Tú te has bajado loco. Claro, exacto. Yo veía el Superman azul y lo primero que hacía era llevarme las manos a la cabeza. Pero él te lo explica ahí en un bocadillo y digamos que no te importa demasiado. Y bueno, con lo de Wonder Woman, de que la madre sustituyera a Wonder Woman y nadie se diera cuenta, me quedé un poco flipado también. Sí, pero bueno, ¿sabes qué pasa? A veces, sí. A veces sí. Veo Qué tiempo tan feliz y tampoco sé si lo presenta María Teresa Campos o Terelu, o sea que lo comprendo. Mira, yo solo comento una cosita. Con Wonder Woman lo que pasa es que creo que es la Wonder Woman de Tierra 2. Porque me suena que en Tierra 2 era su madre, me suena. No. A ver, en aquella época todavía no había Tierra 2. Ah, vale. Era el universo de DC post-crisis que había una única Tierra. Es que fue peor. Es que Hipólita fue Wonder Woman en la JLA y en la JSA de los años 40 por retrocontinuidad. O sea, una Wonder Woman en los años 40 ¿sí? que era Hipólita. Sí, ah, sí, pero nos enteramos ahora. Ah, vale, sí, vale. Sí, ¡joder! Sí, después de todo esto, cuando dijeron... No, es que también fue miembro en los años 40 en una Wonder Woman y era Hipólita. Además, la diferencia es que no llevaba el tanguita de la hija, llevaba una faldita así. En la faja. Sí. Pero después lo demás era igual. Estamos hablando de una época en la que los fundadores de la JLA eran la encarnación de Mark Waid. O sea, no estaba... creo recordar que no estaba Wonder Woman entre los fundadores, estaba Canario Negro. Y por aquel entonces esa era la versión vigente, vamos. Sí, no, en esa continuidad, los siete grandes, como los llaman de DC, es la primera vez que se unen. Bueno. Nunca antes, de hecho, Superman nunca había sido miembro oficial de la J de ninguna Liga de la Justicia en esa continuidad post-crisis. Ya te digo que esto se lo empieza a pensarlo y a explicárselo a alguien que a lo mejor no conoce el universo de DC y se vuelve todo loco. Y es normal. Sí, pero ahí falta Cyborg, ¿eh? Ay, cacha. Es uno de silencio. Los uno de los, sí, pero de los titanes, ¿no? De toda la vida. Sí. Y bueno, pues si queréis, vamos a comentar un poquito todos los miembros aquí, un poco más importantes después del grupo. Está obviamente Superman, que luego durante una larga etapa, la verdad es que es el Superman este con azul, ¿no? Una especie como de poderes psíquicos. Que a mí eso me dejó también un poco loco en su época. Era además, eléctrico. Sí, que además que recuerdo que en su día hasta lo dijeron en televisión. Ah, Superman así, ahora ha cambiado y ahora tiene otros poderes. Y yo, oh. Luego también está, pues eso, Batman, ya hemos comentado. Wonder Woman, que es su madre. Bueno, detective marciano. También está aquí Flash. Está Green Arrow, que es esta vez su hijo, que es Connor Hawke. Está pues Kyle Rayner como Green Lantern. Está Aquaman, y que es un Aquaman, hostia, que tiene dos cojones y que los pone encima de la mesa, ¿eh? Un personaje realmente que aquí el tío... Cuando hay a que ver, ponerse momento, al mando... Era un Aquaman con un top plateado, ¿eh? A ver. Sí. Y le faltó una mano. Sí. Era el que hizo Peter David en aquella época. Sí. Que le hizo todas esas cosas. Y le puso la barba, las melenas. Sí, de verdad, sí. Luego también está Aztec. Está Zauriel, que es este ángel. Está la cazadora. Está Acero, está Barda. Y está Plastic Man, que es un personaje luego también que tiene bastantes momentos bastante coñeros. Y que fue uno de los integrantes, bueno, luego de esta miniserie, que es la de Torre de Babel. Encima con estos mismos personajes. Que eso yo creo que ya es posterior, me suena. Eso ya es posterior. La saga justo después, ¿verdad? Cuando recogió un Wade. Eso, la etapa de Mark Wade, porque de hecho Howard Porter todavía está dibujando la serie y luego ya viene Brian Hitch para la saga de los marcianos blancos. Y Plastic Man yo creo que fue una de las incorporaciones más importantes de Morrison al grupo, más allá de los siete grandes, y que luego estuvo en la liga durante muchos años, hasta la época de Identity Crisis o más o menos algo así. Sí, estuvo muchos años allí en el grupete. También se te olvida mencionar a Orión. También, que, sí. Big Barda. Big Barda, que le supo siempre, Morrison ha tenido esa tendencia a utilizar a los nuevos dioses y a los conceptos de Jack Kirby. Y tanto a los héroes como Orión y Big Barda, como a la saga de los villanos con Darkseid, en cuanto pudo lo utilizó. Pero yo creo que la saga esta de Rock of Ages, no sé cómo se tradujo aquí en España, yo creo que esa saga es la segunda saga. O el devenir de los tiempos, algo así, sí. Sí, sí, el devenir de los tiempos, sí. El vaivén. El vaivén de los tiempos. El vaivén, cierto, no el devenir. De hecho, yo siempre he pensado que ojalá se hubiera guardado esas ideas para Final Crisis. Porque en el momento en el que... Bueno, la crisis final. Sí. Porque el momento es en el que dispara la flecha Connor Hawke con el átomo montado sobre ella, sobre la luz, y atraviesa el... Claro, porque Darkseid es súper poderoso y casi infranqueable, pero les dicen que tú tienes que ver, y si ves te entra la luz. Y entonces se cuela ahí el átomo en la cabeza de Darkseid y se lo carga. Eso es brutal, o sea, sencillamente brutal. Si se hubiera guardado eso para sus Final Crisis, otro gallo había cantado. Pero claro, son 10 años de diferencia. Claro. Utilizó algunas ideas, como el Mundo Maravilla, y también para los 7 Sábados de la Victoria, también alguna ideilla que había por ahí, un Universo Bebé, que luego era el malo, Nebula, esas historias raras de Morrison. También las utilizó y las creó para la JLA. Pero, a ver, Morrison, casi siempre que toma un personaje mainstream, lo que hace es devolverlo a los orígenes. O sea, utiliza esos 7 personajes y no otros porque eran los 7 personajes de la JLA de los años 60. La primera. Y luego, como no podía utilizar alguno de los personajes por motivos, por ejemplo, Hawkman, que estaba súper liada a la continuidad, le prohibieron utilizarlo, pues se inventó a Zauriel. Que son estas ideas felices que dice, luego, pues mira, utilizo Zauriel, que es un ángel, y ya le meto una iconografía de ángeles, que además es una saga de las primeras muy chula, con esa idea de los ángeles que invaden la Tierra. O, por ejemplo, el Plastic Man, que lo habéis nombrado, es por no utilizar al Hombre Elástico, que estaba ya muy quemado de la JLI. Sí, cierto, sí. Uh-huh. Y más personajes. Además, el tío decía que lo que quería era hacer un Olimpo de superhéroes. Y en una entrevista decía que Superman era Zeus, que Wonder Woman era Hera, o que Plastic Man era Dioniso. Ah. No todo, sí. Tú sabes que cuando se pone a teorizar el hombre, Flash era Hermes, ¿no? O sea, Mercurio, Green Lantern era Apolo, Aquaman Poseidón. O sea, algunos sí es verdad que tenían bastante relación. Sí, encima porque hay un momento que sí que te dejan caer como esa especie de visión, como te digo, divínica que tiene el grupo, pero ellos mismos, hay un momento que casi como que reniegan, dicen, no, nosotros estamos para levantar a la humanidad si tropieza. Que tampoco es esa visión que a veces se veía pues en el propio Kingdom Come, en otros cómics de ay, los héroes de DC que están por encima de mí y del mal, y de es un poco, entre comillas, traerlos a la Tierra. Sí. Pues yo sí quiero defender al dibujante. Es verdad que no es un dibujante muy bonito de ver al principio, pero es grande, es destartalado. Te hace unos escorzos, los personajes vuelan hacia el lector. Y la verdad que me gusta más al principio, que dibuja peor, porque si os fijáis del principio al final, casi dibuja mejor. Las caras las hace más bonitas, todo más redondito. Pero me gustaba más al principio, cuando dibujaba más feo. De hecho, la portada del número 1 es feísima, es horrible. Una cosa, un escorzo ahí, sí, viendo como... Que, no, es verdad lo que tú dices, ¿no? La divinidad, los héroes te miran desde arriba. O sea, es como diciendo, están ahí, nos miran, nos observan. Pero bueno, a mí me gusta mucho Howard Porter aquí, ¿eh? No hubiera sido lo mismo sin él. Sí, claro. Yo también rompo una lanza a favor de Howard Porter. Muchas veces son dibujantes que en otros trabajos no son muy adecuados, pero, por ejemplo, tú coges a Rax Morales, dibujante de Identity Crisis, y fuera de Identity Crisis y algún número de Hawkman, tú le miras y tiene unos escorzos muy raros y cosas muy raras, que es lo que le pasa a Howard Porter. Pero es que yo no me imagino leer la JLA sin Howard Porter. A mí me fascinó tanto cuando la leí de joven como ahora, y es en parte es por él. O sea, yo es que no le pongo ni un solo pero a los marcianos, como los dibujaba, siempre esos músculos de Shazam, de los dioses. Entonces a mí me parece magnífico Howard Porter, y hoy en día no tanto. Y el único otro trabajo que me ha convencido fue cuando dibujó Flash junto a un primerizo Geoff Johns. Hizo algunos números y también ahí se los curó bastante bien. Sí, luego lo cambiaron en Flash, me suena que luego había otros ya. No, él hizo Scott la parte Collins final. ¿Fue después? Eso fue antes. Vale. Scott Collins fue antes, luego el tío este que se murió el año pasado y luego ya jugó a Porter. Sí. Y bueno, a ver, pues si queréis vamos a comentar las tramas por encima, un poco todos los mini arcos argumentales. Y a ver, bueno, Jerai, ¿qué te pareció a ti el primero de todos, este que se llama Semilla Estelar? Que es un poco en el que están luchando contra Starro, que si ya sabes, esta estrella de mar gigantesca que lanza, digamos, sus copias suyas a la cara de sus enemigos. No, perdona, Raúl, quizás, aunque no es de Morrison, quizás tendríamos que hablar un poquito de Pesadilla de Verano, que es la miniserie anterior que hizo Weidin y Siesa, nada más que para juntarlos. O sea, lo único que hizo fue una historia para que esos 7 personajes se juntaran y decidieran formar una Liga de la Justicia. Que la verdad que es bastante flojoncilla, Grant Morrison no quería contar esa historia, no le apetecía. Sí. Como tampoco quiso contar en su día lo de la batalla por la capucha, esa que acabó guionizando Tony Daniel, porque a él no le apetecía. A veces hace esas cosas Morrison, no sé por qué. Sí. Sí, es raro. Pero bueno, esa de batalla por la capucha es una obra maestra. Y la de pesadilla esta de Fabián Nicieza, Yo me acuerdo mucho porque es que tardé en encontrar ese tomo años y años y no lo conseguía encontrar. O sea, y luego COVID. Sí, eso es, pero yo no lo conseguí encontrar por ningún lado. Y ya cuando lo leí me decepcioné un poco, pero era muy necesaria, porque es que hay que pensar de dónde veníamos, de unas colecciones de la JLA súper quemadas, creo que ya lo habéis comentado, que sí, con el toque del humor, luego el Gerard Jones este que no supo tratarlo igual de bien y miembros muy desperdigados. Y Mark Waid, que es otro al que le canta los retornos a los orígenes, para que vamos a negarlo, se sacaron esa saga, que son cuatro numerillos, y bastante, bastante apañados con Starro, sí señor. No, había el malo de Pesadilla era un tal Noman, que lo que quería era simplemente darles superpoderes a toda la humanidad para una amenaza de estas cósmicas que se venía encima, porque toda la JLA de Morrison es que viene. O sea, simplemente están dando pistillas, viene un mal enorme, pero si no hemos luchado contra Darkseid, da igual, algo peor todavía. Y resulta que vete esa historia en la que a los héroes que conocemos, los, digamos, no los duerme, sino les da una nueva personalidad, no recuerda que son héroes, y a todas las demás personas les da superpoderes. Hasta que se despiertan de esa sugestión y consiguen revertir el efecto, como diciendo que los únicos que pueden tener superhéroes son los profesionales. Es que es interesante para lo que luego pasa al final de la saga de Morrison. Esta primera historia me llama mucho la atención, sobre todo si la comparas con el final de la saga. Y bueno, si quieres, bueno, estamos preguntando, a ver, ¿qué os ha parecido Star, un poco? Si todo el tema de Star y tal. A ver, Geray, danos tu opinión sobre esta pequeña estrella de mar. Sí, y también es una pequeña historia, ¿no? Porque es muy breve y simplemente me parece que presenta muy bien a los personajes, o sea, porque les da como a cada uno en la aventura, bueno, ya se ve que Batman es el que siempre tiene el plan secreto para acabar y se ve a los demás como... Lo arregla todo. Sí, sí, es... Podría hacer bricomanía perfectamente. Sí, sí, sí. Y para eso... Yo al principio decía, uy, parece que Morrison para esta colección no se drogaba tanto, pero joder, con lo que viene después, pues ya me desmintió, ¿no? Digamos. Pero la verdad es que es muy entretenida. Yo no, ya os digo que soy un poco ignorante, no conocía al villano y me encantó el diseño además. Y me encanta que haga como, mira, esto si hubieran perdido ellos habría acabado así, pero ahora van a ganar. Y eso, la verdad es que por ahí me encantó la verdad. Y bueno, Sebas, a ver. De cuando aparece en el segundo arco, que es este arco de Hyperclan, en el que vemos cómo aparece un nuevo grupo de superhéroes en el futuro. ¿Qué te pareció cuando viste esos diseños tan locos? No sé, me recordaba un poco a la... no sé, creo que lo he visto en algún lado. Esta historia me suena a algo, lo he visto en algún lado, y vamos, se sabía desde el minuto uno que esa gente no era buena. O sea, estos son malos. Esto no que venimos a ayudar, que no sé. Sí. Vosotros sois malos, sois gentuza y luego queréis dominar el mundo, lo que sea. Ya está. A la tercera página ya pasáis. Y la verdad es que. No estaba nada mal esa historia. Sí, un poco clásica de nuevos héroes que aparecen para ayudar, pero que luego no. Sí, yo creo que saben mantener bastante un poco lo que es la. Un poco el misterio, la tensión de ay, quiénes serán y tal. Sabes obviamente que son unos cabrones, pero realmente no termina de descubrir, pues eso, que son marcianos blancos infiltrados. Y lo que sí que os diré que me gustó mucho, mucho la resolución. Un poco el destino de estos marcianos, estos 80 y pico marcianos, creo que decían. El final me hizo mucha, mucha gracia. Eso sí, fue lo mejor. Uh-huh. Pues, decir lo del fuego, ¿no? De la gente con. Anteriormente, cuando ya lo que les hacen, que les lavan la. ¿Podemos hacer spoilers a todo, ¿no? Esto? sí, aquí vamos. Vale. Totalmente spoiler. Sí. Que es lo que hizo luego Jeff Jones con la... Concierto de Scorpions, tío. Sí, lo que hizo Jeff Jones luego con la Sinestro Ghost Wars, cuando estaban ahí peleando en la Tierra, en Coast City, y empiezan todos a encender los candelabros y los esto con un forro verde para vencer a... Pues esto es igual. No, pero una idea buena que va repitiendo, es decir, que dice, no, la gente claro. También colabora en contra de esa amenaza enorme, no solamente son los superhéroes, ¿no? Sino que la gente, aunque sea con esos pequeños detalles, el pueblo normal, la gente sin poderes, colabora en derrotar a la amenaza. Y eso lo va repitiendo luego durante su etapa. A mí hay un momento que me mola mucho, que es cuando Wonder Woman está peleando con una marciana en el espacio y cae a la Tierra y dice, no sé quién dice, oye, ¿cuánto tiempo aguantará la respiración? Y aparece Batman por ahí diciendo, 3 minutos y 40 segundos, yo no sé qué es lo que dice, y es porque les había contado a los otros. Hay el motherfucker total, el puto Batman, y sí, es que por todo, eso... Y les trolea, que no es normal, ¿eh? Se mete en una instalación de los malos y están Superman, creo que en esta saga, Superman y el detective marciano, intentando ver por dónde va, con sus supersentidos. Uno es telépata, el otro tiene rayos X, da igual. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Cómo lo hace? Y de repente sale por detrás de ellos diciendo que ya he acabado. Si es que encima... Sí. Aquí yo te digo de que en cualquier momento iban a aparecer todas esta especie como de gafas de sol pinceladas del cielo. Se iban a poner a Batman lo de toma a Owner. Es verdad. No, tiene unos momentazos. Toda esta etapa es etapa de momentazos. Por ejemplo, lo que ha dicho de Wonder Woman peleándose con una de los miembros de los marcianos, que es como todos los marcianos, pero con tetas, ¿no? Igual. Y le dice, ¿qué le ha pasado a fulanita? Se le ha pasado Wonder Woman. Claro, y tú ves una viñeta en órbita peleándose a guantazo limpio que tú dices, hoy en día esto sería una splash page, no, una doble splash page. Y aquello lo resuelve en una viñetita, pero es espectacular, está muy, muy bien. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, este otro arco, que es el de la mujer del mañana, el que vemos pues aquí cómo aparece un nuevo miembro, que es una... Bueno, justo antes, previamente están haciendo, digamos aquí, la Liga de Justicia está intentando, a ver cómo os digo... hacer un casting para ver qué nuevo miembro mete en el grupo, ¿vale? Aparecen por ahí Plastic Man, aparece Hitman, y hay un momento pues que aparece Tomorrow Woman, que parece ser pues una mujer que tiene unos poderes parecidos a los de Superman, y que bueno, que vemos que en realidad pues es un robot aquí infiltrado pues por el profesor Evo y por este otro que no me acuerdo cómo se llama, este tío. Ay, tío no Morrow, ¿no? ¿Cómo? Morrow, ¿no? Sí, el doctor Tomorrow, sí, el doctor Tomorrow. Y a ver, yo la verdad es que es una historia que es muy cortita, la verdad es que no se explora mucho más después de todo lo que sucede en esta, pero que está realmente bien, está muy contenida y muy muy chula para mí. A mí la verdad es que me encantó el personaje. Mira que dura menos y nada, pero probablemente ahí está el encanto de esta historia, que te presentan un personaje que parece que va a ser alguien que va a entrar a la liga para traicionarles y tal, y al final te acaba dando pena bastante cómo acaba su historia. A mí, sinceramente, me gustó bastante. Sí. Y al final, de hecho, incluso se gana su sitio dentro de la Liga de la Justicia. Al final le hacen un homenaje y así que, o sea, digamos, en el cementerio. Exacto, en el cementerio, sí. Un sitio estupendo. Y Superman se queda tocado, ¿eh? Se queda bastante afectado. Y yo creo que aquí se empieza a vislumbrar el acierto que va a tener Morrison también a la hora de crear personajes nuevos. Porque cuando los conceptos que presenta así de personajes nuevos, la verdad es que te da pena casi que duren tan poco, quiero decir. Porque, vamos, esta podría haber estado dando de sí este personaje de la Mujer del Mañana mucho tiempo. Sí. Es verdad. No sé si el personaje luego lo resucitaron, no tengo ni idea. Creo que no lo hayan hecho. Hubo un especial después, pero por lo que he leído pasaba entre las páginas de este episodio de la colección. O sea, que era como ¿cómo se dice? Un flashback. Vamos, sí, un flashback. Sí. Y luego también, siguiente arco argumental es el de Fuego en el Cielo, en el que tenemos la primera aparición de Zauriel, que yo creo que también este personaje, este rollito así, como digo yo, cristianismo locuelo de los 90, viene sobre todo muy por temas de Spawn. No sé si os acordáis que era todo con ángeles, con demonios, con así, el cielo, que no sé si aquí a Pedro qué le parece esta historia. Bueno, Morrison siempre ha tendido a crear personajes nuevos en la mayoría de las series a las que ha ido. Como, bueno, voy a hacer yo lo que me da la gana para no atarme a la continuidad anterior y a mí eso me parece un acierto. Su etapa de Batman, por ejemplo, si te fijas, usa muy, muy, muy pocos villanos tradicionales de Batman. De hecho, yo podría contarlos uno o dos. El resto se los inventa todo, ya sea el loco aquel de Mr. Pig o el Flamingo o todos esos que se inventaba. Y aquí en la JLA hace un poco igual. Al principio, con poco tino, creo yo, la saga esta de Tomorrow Woman que habéis comentado, bueno, para un par de reflexiones sobre Superman, que sí, que se queda tocado porque él acaba de volver de los muertos y demás, pero esta segunda saga y la de el villano de la llave que comentaréis luego, a mí son las que menos me gustaron. No sé por qué, quizá porque eran demasiado cortas, que a veces es de agradecer y otras veces no tanto, pero sí que se agradece el hecho de que Morrison quiera inventar personajes nuevos. Sí, sí, porque luego ya después de esto, del tema de la llave con estos mundos imaginarios, yo creo que es ya directamente cuando Morrison ya se desata, o sea, ya eso. Es cuando sí. Ya tenemos mundos paralelos, mundos de bolsillo, historias imaginarias, futuros, y es ya cuando esto se convierte en un locurote tremendo y absoluto y a tope. Eso es. Con tramas con dos líneas narrativas a la vez, con futuros alternativos, con Darkseid, con todo el popurrí este de villanos que se saca de la manga, con reflexiones bastante interesantes y con una resolución muy guapa. Sí, sí, sí. Sobre este futuro especie apocalíptico, ¿no? Con todo el tema de Darkseid, que ya veréis cómo cogen de ideas para la película de Liga de la Justicia. Seguro que sí, además. Seguro. Sí, pero de todas maneras lo que hace siempre muy bien también es reutilizar los conceptos antiguos. O sea, el Green Arrow, que es Connor Hawke, entonces, cómo tiene que coger las flechas de su padre para derrotar al villano, y esa parte está genial. Con una flecha guante, una cosa tan añeja, tan viejuna, tan del año 60, es una cosa maravillosa. Entonces, el tío, como siempre ha hecho Morrison, que lo hizo con Batman, cuando su etapa es todo lo que ha pasado es válido. No tenemos por qué decir, uy, los años 60, qué cosa, qué historias tan locas, que no, todo es válido, todo sirve, lo que pasa es que él intenta darle un filtrillo moderno, está muy chulo. Y luego también, por ejemplo, este villano que es Prometeo, que no sé qué hay que le parece. Yo soy muy fan, a mí es que no lo conocía y vamos, me ha encantado, solo el concepto, que es simplísimo, un anti-Batman, vale, lo contrario de Batman. Me parece el número que tiene contando el origen, que es, vamos, sí, es Batman Begins a la inversa, cómo alguien se vuelve malo. Y, vamos, a mí eso sí que me petó la cabeza porque digo, joder, qué concepto tan sencillo y qué personaje tan interesante. Y agradezco mucho que luego volviera a salir, además, porque aparece en varias historias. O sea que a mí ese me mola mucho, aunque gráficamente a lo mejor pues es de la época, no hijo de la época. Pero bueno, su diseño. Pero vamos, a mí me mola mucho el concepto. Sí, que luego no lo han sabido aprovechar para mí, porque luego estuvo aquella miniserie que era la de Liga de la Justicia, Cry for Justice, que era un poco regular aquella serie, que creo que acababa que se lo cargaba a Green Arrow, este tío. Es lo peor que ha hecho desde este siglo. Esa miniserie era un truño infumable, y eso que tenía un dibujo muy bueno. Sí, pero sí, esa sí. Es la que le corta, le rebañan el brazo a Arsenal. Sí, tío, horrible, horrible. Con el gato y con lo otro, ¿sabes? Miniserie era lamentable. En cambio, Prometheus, yo, por mucho que digáis que es noventero, yo creo que ya no con mucho potencial, porque la parte terrenal de Batman con toda la grandilocuencia de desde aquí veo no sé cuántas posibilidades para vencerte y todo aquello que decía. O sea, me parece fascinante cómo les derrota a todos uno por uno. Luego, cuando Mark Waid hizo lo de la Torre de Babel, a mí me pareció un poco repetido precisamente por eso, porque es que ya lo había hecho Morrison un par de años antes con esto de Prometheus. A mí, bueno, mi mejor saga es la de la Darkseid, pero la de Prometheus sin duda es la segunda mejor. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque luego, además, este tío salía en el crossover de Liga de la Justicia con los Vengadores, que al final se va de hostias con el Capitán América. Sí, yo creo que tenía que haberse dado guantazos con el Taskmaster, ¿no? El supervisor. Es verdad, sí, porque es lo mismo. Muy parecido. Sí, sí. Ese es lo mismo. Lo que pasa es que el otro te decía que era el reflejo. Y este no, este coge minidisc, se los mete en el casco y tiene la información. O sea, sí. Eso sí es un noventero, ¿eh? Sí, esto si lo hicieran hoy en día, venga, conéctate a la Play Store. Espera, bajando, no sé qué, parche, reinicia. Espérate, lo tengo en el Dropbox, se lo baja. Sí, sí. Reinicia, parche, siguiente, no sé qué. Y bueno, y otro arco argumental también que no podemos dejar pasar, que es el de DC 1,000,000, que yo estoy convencido que a Sebas, con lo que le gustan los 90, estos diseños de personaje también le han tenido que parecer la leche. A mí me parecieron loquísimo, la verdad. Y lo de, aunque hay algo que no me gustó mucho, de lo que menos me gustó de este arco, es lo de No, que Superman se está echando una siesta en el sol y que va a despertar ahora después de no sé cuántos cientos de años ahí y tal. Y se queda Clark en plan, hola, perdona, en el año 80.000 no sé cuántos sigo vivo. Y no vuelven a eso, o sea, digo, en serio, no vais a hablar de eso, de que se supone que sigues teniendo 8.000 años, 80.000, no sé, y sigues vivo y luego aparece un Superman ahí dorado, digo... ¿Y qué se supone que pasa con ese tío? O sea, lo dejan ahí, no entiendo. Sí, y de hecho al final vuelve a Krypton, ¿te has fijado? Vuelve a Krypton con una especie de Lois también metálica. Sí, sí, es como su final feliz, ¿no? Digamos, tener Krypton y a su amor. Uh-huh. Sí. Y yo no lo entiendo, eso me lo tenés que explicar, porque yo no lo entiendo. Yo tampoco. Sí, que luego también tuvo un montón de tie-in. Tie-in me suena. En la época, me suena que también este crossover tuvo varios tie-in, me suena. Incluso de algunos personajes que no aparecían en esta saga. Luego un Robin robótico que había por ahí. Sí, por ejemplo, una serie de cuatro números. Quiero recordar, sí. Una serie de cuatro números gorditos y que ya desarrollaba a todos los personajes que en ese año, en ese siglo 853. Lo que hicieron fue contar desde Action Comics para adelante. Un millón de meses, desde el número uno del año 38, y le salió el siglo 853. Que tampoco, que vamos, que la idea ya tiene tela, ponerse a hacer las cuentas. Pero como el guión es el más loco, yo creo, de toda la saga, ¿eh? Además, en el presente, en el futuro, y aparte, estas ideas que a mí me encantan de la DC clásica de, oye, vamos a hacer un torneo en el futuro, porque va a salir Superman del Sol, ole, y queremos que la primera Liga de la Justicia vaya al futuro a participar en unos juegos, que luego al final ni te enseñan ni nada. Claro, y nadie dice, eso no va a ser una trampa. No, ¿qué va? Nosotros nos quedamos aquí, no te preocupes. Esas ideas locas, pero divertidísimas de la DC toda la vida, que Morrison es que le encanta. Sí, nadie... Mega fan. Nadie se dio cuenta que aquello era una trampa porque se cantaba por todos lados. Y sale Solaris como malo, que es el villano Sol, que lo volvió a utilizar en All-Star Superman. Sí, señor. Otra de sus ideas que él se queda para sí y la vuelve a reutilizar cuando llega el momento. Sale Vandal Savage, que es otro villano clásico. Mezcla clasicismo, sus propios conceptos, como decía, y es una cosa maravillosa. Sí, y luego hay. No, iba a decir que al Batman y Robin ese robóticos también los reutiliza en el número 700 de Batman, cuando hace unos flash forwards. Al final. Que incorpora por primera vez la continuidad a Terry McGinnis, al Batman de Batman Beyond, y le incorpora también a los Batman de Batman y Robin del futuro, vamos. Sí. Es su microuniverso de DC. Claro, el Morrison verso, al final, que lo tiene todo en la cabeza. Sí, y luego también incluso luego aparecen versiones alternativas, como una especie de super caballo por ahí volando también. Ay, sí. No es el caballo, es Comet. Es un personaje clásico también. Ah, es verdad, super caballo, sí. Es super caballo. Superman en los años 60 tenía todas las mascotas del mundo, volaban. Gatos, perros, caballos, había de todo, mono, gorila. Sí, me acuerdo. Luego había un canguro, me suena, que era de Wonder Woman, sí. Sí, también. El más perro, el más hound. Los perros, sí. Y bueno, y luego también hay un arco argumental que lo cachondo del todo es que venía dentro del tomo este que nos ha traído nuestro tío de América, que es el arco argumental de Tierra 2, que bueno, aquí lo han sacado pues, como un, en España lo han publicado como una ahora, vamos, como un cómic aparte, que es con dibujos de Quitelli, que es todo el duelo este que tiene la Liga de la Justicia con el Sindicato del Crimen. ¿No? Sindicato de la Justicia. ¿Cómo era? Sindicato del Crimen, Sindicato de la Injusticia, ¿o cómo era? Sindicato del Crimen. Sí. Que está realmente bien, ¿eh? Aquí está Quitelli, vamos, que se sale. Sí. A mí es mi historia favorita, yo creo, porque la veo muy accesible. Además, creo que es más de ciencia ficción que de superhéroes, pero bueno, eso se puede debatir. Y bueno, es que el dibujo me parece que eso que se sale Quitelli... Y es que es muy bueno narrando el tío, porque a lo mejor dices, es que los personajes los veo un poco feucos cuando los hace él. Pero bueno, es que la narración que tiene, te mueres, vamos. Y a mí esta historia sí que me encantó. Creo que es aparte, ¿no? Una miniserie aparte, supongo, sí, se publicaría inicialmente. Pero vamos, a mí me moló mucho. Sí, la verdad es que se nota que está ahí metido de pegote porque vamos, compara el resto del dibujo del tomo y luego tienes esta miniserie de hola, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es? ¿Por qué no ha sido la gráfica aparte? Se publicó como una novela gráfica aparte y luego lo metieron ahí dentro de continuidad de la serie. Es un poquito parche si queda, la verdad. Hostia, pero bueno, de otra manera da igual, como es que mola tantísimo, la verdad, el concepto ese de un universo alternativo chungo, porque es que no tiene otro tipo de definición, porque el rollo de que vayan ellos a esta Tierra 2, o espera, o la Tierra 2 no, es la Tierra 2. La Tierra 2 es la nuestra. Es Tierra 3, realmente, claro. Entonces, ah, eso es Tierra 3, vale. Los villanos sí, Tierra 3. Sí. Pues eso, la verdad es que es muy interesante el hecho de que ellos vayan a Tierra 3 y claro, digamos, a ver, los grandes supervillanos son estos. Los cogemos, los apresamos y arreglamos el planeta. Pues no. ¿Por qué? Porque las reglas, las leyes de este universo no funcionan en el otro universo. O sea, vosotros podéis encarcelar a la gente, a los villanos, pero en realidad lo que funciona aquí es ser chungo. Mira, la verdad es que bastante, o sea, muy ingenioso, porque claro, uno esperaría, no, va a un universo, te carga al malo y ya está. No, porque es un universo distinto, funciona de otra manera y las cosas no van a acabar de igual manera que en tu mismo universo. Y de ahí acaban diciendo en plan de, si es que es tontería, ir a un universo para otro. O sea, no vamos a poder hacer nada, ni ellos van a poner ganas allí, ni nosotros aquí. Pues nos volvemos cada uno por nuestra casa y se ha acabado. Sí, sí. Y bueno, y al final, pues lo que es toda la etapa, pues acaba con este arco que es la Tercera Guerra Mundial. Que aquí digamos que es contra este villano que es Mageddon, que es, bueno, una entidad cósmica enorme como el propio universo. Y que es, bueno, aquí ya junta varios mini arcos, vuelve a traer otra vez a Prometeo. Y yo creo que es ya, pues, a lo grande. Y así es. O sea, esto sí, ya el desmadre, de madre absoluto. Nos hemos saltado quizás una saga anterior, ¿verdad? La de 5 veces Crisis. Sí, con Triunfo. Triunfo que sí, es verdad, sí, sí, sí. Que es un personajazo, Triunfo. Vamos. Te trae de vuelta a la JSA. Exacto, sí, sí, sí. Uh-huh. Es una saga muy importante. Y de hecho también nos hemos saltado, aunque bueno, es entendible por si seguís la edición española, durante la etapa original de Grant Morrison había muchos números de relleno, muchos fillings de Mark Waid, que por eso en parte le dieron luego la saga a la colección a Mark Waid cuando lo dejó Morrison. Dibujados por Mark Pajarillo. Pajarillo, sí. Gran nombre. Eso es. Oh. Eso es, sí. Y... era malo, ¿eh? Sí, era muy malo el tío, era malísimo. Y bueno, yo la edición que tengo, la americana, los tomos americanos, sí, estaban dibujados por este hombre y estas por Mark Waid. Y eran cositas bastante chulas. Ahí es donde le da algunos momentos de lucimiento a Orión, a Plastic Man. Y a mí me gustó uno cuando se reencarna Plastic Man en el vestido rojo de que viste Big Barda. A mí se me hizo mucha gracia. Y bueno, son números prescindibles, pero que ayudan a que la tapa sea buena. Y luego el que decís de la traducción en español, no sé. Pero cuando trae de vuelta a Johnny Thunder, a Triumph, a la JSA, a Shazam, a como se llamara en su día, y es todo súper grandilocuente, súper, oh, venga, por todo, por lo grande, y se trae de vuelta a la JSA, que luego se atribuye a James Robinson y a ese gran David Goyer, pero el que pone las primeras piedras fue Grant Morrison. Sí, Triunfo es otro personaje de estos que demuestra que Morrison se había leído todo lo de la Liga de la Justicia, todo. Y era un personaje de la etapa justo anterior que inventaron con retrocontinuidad para que fuera fundador de la primera Liga de la Justicia. Joder. Participó en una aventura y se perdió. Luego lo recuperaron en la saga, la de creo que era Gerard Jones el que la guionizaba, justamente en la etapa anterior a Morrison. Y ya. Muy malo, pero él lo aprovecha bien como héroe caído en desgracia y está muy chulo, la verdad, también lo hace muy muy muy bien. Sí, ese personaje está muy bien. Y bueno, acaba, que eso hay que tenerlo en cuenta luego, que hay una cosa que se le escapó, acaba congelado. Es una de estas venganzas del espectro que lo congela, lo quiere romper en pedazos aunque se lo impiden, ¿no? Y lo meten en una cámara frigorífica allí en la salón de los trofeos. ¡Ale! Y ahí se queda, le ponen debajo y ahí se queda. Y sabéis lo que pasa luego con la atalaya, ¿no? Con él. que explota. Y nadie se acordó de que estaba dentro. Pobre hombre. Sí, sí, sí, murió allí. Sí, sí, sí. O sea, es que ni se acordó ni Morrison. O sea, acabó al lado de la bolsa de guisantes y nadie se acordó de él. Sí, efectivamente. Es muy triste, ¿eh? Ay, Dios mío. No, no, si te pones a ver los detalles, está muy bien. Murto muy loco. Es que es lo bueno que tiene. Está muy bien escrito, sí. Pero es muy loco. Sí, sí, porque bueno, es muy disfrutable. Es que yo creo que en general es una de las señas de identidad de todo este cómic, que es una etapa completamente loca, completamente desmadrada, pero que no puedes parar de leértela, tío. Y por encima, es que el guión es que es completamente sólido. Sí. Porque siempre es que se ha dicho como que Grant Morrison, ay, como que los cómics más, a ver cómo te lo digo, procedimentales, más de toda la vida, como que no se le da bien, o sea, él tiene que ser sus morrisonadas. Y aquí, no solo es que se le da bien, sino que encima mete sus morrisonadas. Sí. Uh-huh. Pero era muy necesario eso. Ya, claro, claro, sí, sí, sí. La JLA y DC necesitaban eso, o sea, aunque fueran sus morrisonadas, la JLA necesitaba una etapa como esta. Sí, sí, porque luego, que conste que etapas así de la Liga de la Justicia, luego continuó, me parece, tuvo unos números Geoff Johns, que cuando estaba todo encaminado a hacerlo de Crisis Infinita, que estaba yo creo más o menos no, bien. No. ¿Cómo? Geoff Johns ahí hizo 6 números y era después de Crisis de Identidad. Creo que era antes de John Byrne. No, uh-huh. Después de John Byrne fue. Con la saga en la que se destruía la Atalaya y demás. Y fueron solo 6 números, yo creo. Sí, dibujados que esto... por Tom Raney, uno de estos, o Ron Garney. Sí, yo es que tengo el tomo este de Planeta, el 8, en el que arco de lo de crisis de conciencia. Conciencia, eso es, sí. Sí, sí, sí, que aquí se ve pues eso, que pues que cuando ya Batman se entera pues que le habían lavado la mente por lo de Sue Dibney. Y luego me acuerdo que la etapa esta de Brad Meltzer, joder, que esa la anunciaron a bombo y platillo y se quedó en nada. Pero eso ya no es JLA, ¿eh? Eso ya es Justice League of America. Ah, vale. No tiene nada que ver. Sí, que luego la retomó Dwayne McDuffie, ¿no? Sí, sí, pero... Y James Robinson, con Nightwing, con Donna Troy, con... Pero antes de eso hubo la etapa de dibujada por Doug Mankey y con Joe Kelly y demás, con el Aquaman de Blandy Blue, aquel de acuoso, y con el romance entre Batman y Wonder Woman. Bueno, es una etapa un poco polarizada. Sí, sí, sí. Y luego ya, bueno, a partir de aquello, pues bueno, ya llegó ya el año 52 con el amigo de Jim Lee, que ya comentamos en su día, y ahí me da la sensación que yo creo que este ha sido el último gran buen cómic, el de Morrison de la JLA, ¿eh? Para mí. Sí, Torre de Babel a mí me gusta bastante. Sí, Torre de Babel sí, Torre de Babel está muy, muy pero bien. Pero luego ya llega Brian Hitch y... Ya. Amable. Es más, en Justice for All, no sé cómo se tradujo aquí en España, hay una saga que es la de los Submarine Corps, no sé si recordáis, en la que crea un... Ultramarinos. Sí, ultramarinos. Eso es. Y luego hay una... A raíz de eso sacaron la colección aquella de JLA clasificado. Sí. Que dibujó Ed McGuinness los 3 primeros números de Morrison, en la que vuelven Morrison a estos conceptos. Ajá. Sí. O sea, tuvo una temporada que la JLA tuvo 2 colecciones a la vez. Más o menos como ahora, la verdad. Pero por aquel entonces una era buena. Ah, vale. De todas maneras, nos hemos saltado con la conversación, hemos vuelto atrás, el Tercera Guerra Mundial, que estaba diciendo Raúl que era donde ya mete todo lo que había hecho anteriormente en la coctelera y le sale una saga potente, potente, ¿eh? Sí, que hay, por cierto, tiene yo creo que uno de los chistes más crueles del mundo, que es que le carga a Prometeo las capacidades físicas de Stephen Hawking. Hawking. Y le dice la cazadora, además mete estas grandes frases de película de los 90, dice, ha hecho trampa, le dice la cazadora, y él dice, he ganado, Batman, dice, he ganado. Soy Batman. Sí, exacto, es que ese, soy Batman. Sí, y luego hay otro chiste mega loco por ahí, que es que cuando creo que es en el de DC 1,000,000, como que se quiere ir de aquí del satélite de la Liga de la Justicia, se quiere ir un momento Steel, tiene que ir a buscar a su hija, y suelta el hombre de plástico. No puede irse el único negro del grupo. Exacto. Así, joder, dime eso. No estoy en representación de los negros del mundo. Sí, sí, le reta el discursito. Ya, está ya muy que, bien. ya que estáis mencionando frases, voy a decir un par que a mí me gustaron. Me gustó mucha una que hemos compartido en el Twitter de Dofrikes y un Murciano, que es Aquaman está hablando de algo y dice que se lo han dicho unos atunes. Eso me encantó. Me gustó también alguien que sale comparando la muerte de Wonder Woman, que es como si se hubiera muerto la Estatua de la Libertad, que me parece una comparación chulísima. Y otra vez que están reunidos todos y uno de ellos dice, no sé si es Superman o Batman, dice, bueno, los turnos de guardia están en la puerta de la nevera, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No sé si en la nevera donde está Triunfo, pero bueno, están en la nevera. Sí, molaría que hubiesen dicho luego, ¡oh, mierda, ha explotado el frigorífico! Hemos perdido los turnos de guardia. Tú me habías cambiado el domingo porque tenías una comunión. No sé qué, sí, sí, es verdad, sí. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, algo más que queréis comentar de este gran cómic, que por cierto, lo ha publicado ahora ECC, lo ha sacado más o menos en varios, bueno, lo ha sacado en varios tomos, uno por arco más o menos, y sinceramente, si os gustan los superhéroes clásicos, si os gusta Morrison, yo creo que tenéis que leerlo sí o sí. Pero no solo eso, es que además se proyecta. Todos los cómics de principio del siglo XXI, Star Wars, The Authority, incluso The Ultimates, beben de la JLA. Sí. El concepto de aventura grandilocuente con enemigos enormes, las frases, es decir, yo creo que esa frase que utiliza una viñeta entera solo para esa frase de qué te crees que está esa, de qué es esta de Francia, viene de la JLA, de todas estas frases que hemos comentado. O todo lo que hizo en Authority, tanto Ellis como Millar, sí. Que Millar, por cierto, le ayudó bastante a, o de eso dice, a Morrison en la JLA dándole ideas. Sí, eran bastante colegas entonces. Eran bastante colegas entonces. Y él se pegaba a Morrison para intentar conseguir trabajo. Y decía que le daba ideas, y sobre todo en Flash también. Y escribieron a medias Aztec, la del personaje este hispano que luego explotó. Ya está. Para salvar a Superman. Llega allí. Hola, soy yo. Pum, le da el botón, pum, explota. Tampoco lo salva. Al final. Tiene también una frase. Y además me gustan mucho los momentos de Superman en esta serie, ¿eh? Que lo estuvimos comentando el otro día por Twitter, ¿verdad, Pedro? De cuando mueve Superman la luna. Eso es grandioso. Usando todos los poderes eléctricos. Hace un electroimán. Está muy, muy bien. Cuando el comentario que hace Flash luego de este es el tío que está haciendo wrestling con un ángel. Porque es que ese es el mejor momento, sin duda. Tanto el de la luna como luego, inmediatamente después, dos páginas. Con el ángel enorme con la argolla en la nariz. Sí, eso es, con la argolla en la nariz, eso es. Para mí esos dos momentos, que son tres páginas de diferencia, bueno, sin duda eso es brutal. Bueno, ¿habéis leído alguno del JLA Wildcats? No. Hicieron un crossover. Pedro quizás se ha leído, ¿no? ¿O tampoco? No, la verdad es que no lo he leído. Es muy regulero. Lo que pasa es que no sé, es del año 96, 97, 98, que creo que todavía no habían comprado DC Wildstorm, pero casi que lo anuncia, como porque te insinúa que el universo Wildstorm es una derivación del DC. Uh-huh. Y está regular, pero tiene unas 10 primeras páginas de aventura persiguiendo a un villano de estos que va trasteando en el tiempo. Chulísima, chulísima, chulísima. Y luego tiene una escena que salía Majestic, ¿acordáis de Majestic? El trasunto este de Superman que salía en Wildcats. Sí, hombre, sí, sí, sí. Pues Superman y él, era Superman eléctrico, van a la Tierra que está devastada porque el malo ha conseguido cambiar la historia y se ponen cada uno una gabardina y un sombrero y se van a un callejón que hay dos mujeres escondidas para preguntarles qué ha pasado. Pero tienes que ver dos tíos como armario con una gabardina y un sombrero. Disfrazado. Tú, pero bueno, Morrison, ya te vale. Si lo viene, os reiría, es buenísimo. Sí, sí, sí, está muy bien. Lo editó Viz, o sea, y creo que tuvo muy poca distribución. Yo lo pude pillar, no me acuerdo dónde. Pero, y además, no, además salía Kid Flash, pero no era Kid Flash, era Flashito. Flashito. ¡Ay, Flashito! Mismamente. Eso sería algún tema de traducción. Sí, sí, como siempre. Sí, sí. Bueno, chavales, pues si queréis, vamos a hacer un pequeño paroncillo y ya lo volvemos. En 2014, un grupo compuesto por cuatro frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná. Un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. Elige Marvel, elige DC, elige Spider-Man, elige Batman, elige un absolute grande que te cagas, elige tomos, grapa, miniseries de 4 números y maxiseries de 12. Elige la tapa dura, la blanda y el formato de bolsillo. Elige comprar ediciones limitadas y quedarte tieso. Elige una colección, elige a tus héroes. Elige un crossover y tie-ins a juego. Elige pagar a plazos una edición descatalogada de Sandman con una amplia gama de putos extras inéditos. Elige a Rolefil y preguntarte quién coño lo lleva a Marvel los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a leer cómics que abren tu mente y elevan tu hype mientras llenas tus estanterías con putos CPBs americanos más baratos. Elige hacerte viejo leyendo y jugando con muñecos en tu habitación siendo un auténtico friki para tus hijos y nietos que algún día heredarán tu colección. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? ¿Quién necesita razones teniendo TVO? Tu podcast de cómics. Bueno, y después de este pequeño descansito, ahora vamos a hablar de probablemente la mejor película de Batman que se va a hacer de aquí a mucho tiempo. ¿Qué se ha hecho? A ver, con Nolan no metáis. Que si no apago el programa y se acaba aquí la cosa ya. Hemos terminado el programa. Ya está, se ha acabado. No, a ver, vamos a comentar lo que es la Lego película de Batman. Una película por la cual muchos no daban tampoco gran cosa, pero que sinceramente ha acabado siendo una fricada bastante chula que ver. En fin, comentadme, a ver, empecemos por mi compa Raúl. Coméntame, ¿qué te ha parecido esta película? Bueno, me ha parecido súper divertida, la verdad. Muy loca, muy cachonda, haciendo constantes referencias a la cuarta pared. Hay 200.000 referencias a Batman, de hecho, y al universo de Batman. De hecho, todos esos personajes chorras que aparecen, como el Capitán Condimento, Orca, cabeza es el ese que es como una goma en la cabeza, todos esos personajes existen. Y como dice en la película, si no lo creéis, mirar en Google. Y a mí me... Eso me encantó cuando yo me se pone a decir todos los nombres y le dicen: te has inventado alguno, ¿verdad? Y dice: de eso nada, búscalo en Google. Todos existen. Sí. Y yo me lo he pasado, de verdad, como un enano. De hecho, vale que a lo mejor la Lego película es mejor, pero también la Lego película yo creo que a veces peca de ser demasiado, ¡guau!, demasiado como chorra, demasiado así grandilocuente. Y esta, de verdad, si te gusta este universo, es que te lo tienes que pasar como un enano, en serio. Dale, venga, Machuca. Venga. Me ha divertido mucho, me he reído mucho, te lo pasas muy bien. Yo lo que quiero saber es qué drogas han metido los que han hecho la película. Porque la película es espídica, ¿eh? Sí, pasan montones de cosas a la vez, delante, detrás, al fondo. Yo me la tengo que volver a ver para pillar los detalles. Yo soy de los que más o menos, como vosotros, estamos entrenados para ver una película, para ir pillando todo lo que hay, pero que va, ¿eh? Se pasan, yo creo que se pasan un poquillo, ¿eh? Claro, yo creo que adolece del mal este, que podríamos decir casi síndrome Pixar, que es que una película de dibujo animado, no cualquier película, no, las de dibujos animados tienen que tener para todo el mundo, para los niños, para los padres, para los fans, para todo el mundo, tiene que tener su nivel de lectura, y a veces eso agobia, ¿eh? Yo la vi rodeado de niños en el cine, porque fue en el estreno y es normal, y los niños estaban hiperactivos de ver la película, y luego ya empezaban a pegar saltos para acá y para allá. Digo, realmente no se están enterando de lo que le están contando. Sí, es muy bonita, muy divertida, en el sentido de que muchos colorines, muchas cositas moviéndose, eso a los críos les encanta, pero yo creo que se pasan un poquito con el nivel y la velocidad a la que pasan las cosas, ¿eh? Y luego la gente se ha flipado un poquillo meses antes de que las películas se estrenara, casi antes de que se hiciera. La mejor película de Batman, no, la mejor parodia de Batman. Es una parodia muy buena, porque además también lo toca todo. Ya que hemos hablado antes de Morrison, cuando Morrison hizo su Batman, también tenía la teoría de que todo lo que le había pasado a Batman le había pasado de verdad. La época loca de los 50, la de los 60, la época de Neil Adams, y aquí hacen lo mismo. Hacen unos flashbacks muy buenos con todas las películas, incluyendo el traje de pezones de los años 90, ¿no? Los Bat pezones. O, por ejemplo, en lo más reciente, Batman contra Superman. Buenísimo el chiste de ¿quién es tu peor enemigo? Superman. Que no, que Superman es bueno. Eso es. Pero eso digo, ¿cómo les han dejado? Bueno, son como los bufones de la corte. Pero yo soy directivo de la Warner. Yo soy John Peters, por ejemplo, que es uno de los... Sabéis que es uno de los productores... de las películas de DC. Y yo no les dejo que hagan eso, ¿eh? Porque están riendo en su cara de las decisiones que han tomado últimamente. Pero pues, les dejan y oye, bien. Y mucha línea argumental, Batman y su obsesiones, Robin buscando tal, el nepotismo que hay en Gotham, por cierto, en el cuerpo de policía, ¿no? De pasárselo de madre a hija, vamos, allí no protesta nadie. Bueno, sí. Vale. El pseudo romance que hay con Bárbara, la relación con el Joker, venga a meterle cosas. La relación con el resto de superhéroes, buenísimo lo de la fiesta del 57 aniversario de la JLA. Bueno, todos pasando de él. Hay un montón de chistes muy buenos, muy buenos, muy buenos, pero yo creo que se han pasado metiendo chistes. Bueno, si cada uno ha cogido los poquitos o los muchos que ha pillado, pero a mí me resultó incluso confusa, la verdad. Pero muy bien, te lo pasas muy bien, eso sí es cierto. Y bueno, Pedro, ¿qué te parece a ti? A mí, yo cada dos minutos me estaba riendo desde el principio, de todo tipo, de por las referencias. A la historia de Batman en los cómics como a la historia de Batman en el cine o incluso en la serie de televisión. Hay un momento en el que aparecen las onomatopeyas del Batman de Adam West. Ay, sí. Sale el Batman de Adam West, el único de imagen real que sale. Pero, sí, de hecho es verdad. Y la única imagen que sale así, o sea, la imagen así que sale de los onomatopeyas. O sea, yo ver a la polilla asesina, que yo pensaba que no iba a ver a la polilla asesina en una película en el cine nunca, y verle ahí, o sea, que han tirado... Del baúl de los recuerdos de DC para sacar a villanos ahí a cascoporro. Lo de Bárbara Gordon y Batman ya me está empezando a tocar un poco las narices porque empezó Brian Azzarello a liarles a los dos en la película animada esta de La Broma Asesina. Sí. Y ahora a verlo en la película de Lego, o sea, para mí Bárbara Gordon es la novia de toda la vida de que no es de toda la vida, pero bueno, de Dick Grayson. Y ya van dos películas últimamente en la que lo he visto y que, bueno, dejando eso aparte, todo lo demás es buenísimo. Los Daleks, coño, que salen unos putos Daleks ahí en un... ¡Oh, enorme! Los robots británicos 2.0. Pregúntale a tu amigo el nerd. Eso es. Todas esas bromas. Yo creo que la película de Lego, la original, la de hace 2-3 años, pecaba de demasiado, iba a decir chorra, demasiado infantil. Yo creo que estaba dirigida a un target comercial de 2-3 años menos de la que tiene Batman. La de Batman está dirigida a un público un poco más adulto, los chavales se ríen, pues porque bueno, se ríen en cine, contagiados y tal, pero tampoco hay muchas bromas de ese perfil. Yo creo que va más dirigida a un poquito más y sobre todo al fan de toda la vida, que es imposible no escojonarse. O sea, con el Joker, con todos los villanos por ahí dando vueltas, con los uniformes de Batman, cuando entra el Batman la primera vez a la Batcueva, que entra todo solo, o sea, es que es súper divertido. Cuando está ahí en las escaleras, que hace lo de no, que se tira por el suelo. Se dando vueltas por el suelo. Sí, quejándose de contra Alfred, que es como un niño, o sea, es que es todo alucinante. Los trajes que le ponen a Robin, los trajes que le pone el propio Alfred, todo, está muy bien. Yo me reí mucho. Tiene ritmo porque te plantas en la hora y media de la película y es que se pasa en un suspiro. La etapa cuando va a la Fortaleza de la Soledad y se encuentra allí a toda la JLA que dicen que no le ha llegado el email y tal, que están hasta algunos de los personajes esto de la serie de Super Amigos de los gemelos estos, gemelos y no sé qué, algunos más también está por ahí, es que no puede ser verdad, o sea, es que más autorreferencial y más coñas no pueden meter por segundo en pantalla. Y luego la trama en sí, pues bueno, es un poco lo que te permite este tipo de películas animadas, que evidentemente no puedes hacerlo en acción real por meter tantos personajes y tantas cosas, pero bueno, más o menos todos tienen su espacio, te hacen reír cada vez que hablan y para mí va a ser muy difícil que hagan una película que me lo pase también protagonizada por Batman en los próximos años, tal como está el panorama. Pero bueno, nunca se sabe. No creo que debería haber secuela de esto. Yo preferiría que lo dejaran estar como está, porque han montado una historia, han cerrado, Bruce Wayne se ha dado cuenta que necesita la familia, que al final es el momento catárquico que ha ocurrido tantas veces en los cómics, pero que luego han tenido que deshacer por H o por B. Y nada, una película muy redonda, muy perfecta y la mejor que han hecho de Batman hasta el momento. En mi opinión. Y bueno, Geray, ¿a ti qué te pareció? Bueno, yo me uno a la voz. O sea, no va a haber pelea hoy aquí porque sí, es que es una película muy divertida. Hoy, bueno, hoy podría ser el programa Dos Frikis y un Murciélago, ¿no? Estaba pensando ahora porque estamos... ¡Oh, qué bueno! Batman. Pero bueno. Y bueno, yo creo que sí, que está claro que necesitábamos una peli de cachondeo de Batman ya. Necesitábamos algo que no se tomara en serio a Batman y esto nos lo ha dado. Yo era muy fan de la Lego película, como habéis dicho. Y bueno, yo creo que ahora se abre un mundo aquí de películas de Lego de todo que puede ser interesante. Y eso, y a lo mejor... 3 o 4, ¿eh? Hay que... que ya hay en... Lo que tú dices, que hay ya 3 o 4 en cartera, ¿eh? Que eso sí. Va a seguir. ¿Cuál? Van a hacer una de ninjas. De Ninja Go. Ah, sí, es verdad. La sí, segunda de Lego, ¿no? Batman. Sí, y creo sí, que Lego Pico, sí. Van a pensar algo, sí. O sea, que el filo lo van a explotar. Faltaría más, claro. Sí, yo creo que en esta se pierde un poco el efecto sorpresa, pero vamos, es normal porque la anterior nadie da un duro. Y bueno, la anterior tenía con el giro final, que no diré nada por si alguien no la ha visto, porque sí que si no habéis visto la Lego película, vedla. Había un giro final y sí que tenía un poco de subtexto de usar la imaginación y de los padres y los hijos y tal, pero en esta lo suplen con chistes y es un no parar. Y yo creo que eso va a ser como el sello de identidad de este universo Lego y eso puede ser interesante. Pelis que se permiten hacer cualquier locura porque pueden, no como las más serias, digamos, y que son como parque de atracciones. Y están detrás Phil Lord y Christopher Miller, detrás de estas pelis, que son los que van a hacer la peli de animación de Miles Morales, por cierto. O sea que puede ser también, puede ser divertida también. Y van a hacer la peli de Han Solo. O sea que, buenas noticias. Y sobre la relación del Batman y el Joker, me parece la película que mejor la plasma. Toma ya. ¡Te odio! ¡Ay, de verdad! Sí, es que, pero llega a una profundidad de compararla con una relación sentimental, que es que me parece que es eso, la relación de Batman y el Joker. Y para ser una peli de dibujos, me parece que está muy bien. A ver, es un crepúsculo. Es que hay, parte incluso, y... sí. No, sí. Me recuerda a la broma asesina, que la otra vez, la otra gran me la has quitado de la boca, es lo que iba a decir. Claro, claro. Pero que es que incluso transforma la mansión Wayne en el parque de atracciones de la broma asesina. Cuando el Joker está encima, sentado en el trono, con cabezas de muñeco a los lados, hace exactamente lo mismo con muñequitos, que no son cabezas de muñeco, sino con payasitos. Pero es idéntico. Digo, qué cabrones, hasta eso han llegado, ¿eh? No, estás para verla varias veces, ir pillando y con la libretilla y apuntando, ¿eh? Porque han echado el resto. Sí. De todas formas, es una historia que si tú la cuentas luego dices, no, Batman es un solitario, que su lucha contra el crimen la hace solo porque no quiere que nadie se vaya con él, ¿no? y colabore con él. Y como película seria funciona. Sí, es lo peor. O sea, que digo yo, es que se acaban de cargar ese argumento para cualquier futura película de Batman, que podrían hacerlo perfectamente y funcionaría muy bien. Uh-huh. O sea, han hecho daño, ¿eh? Yo creo. Como parodia funciona genial, pero ahora, como retrato de verdad del personaje... es que también funciona cojonudamente, sí, sinceramente. Claro. Un egocéntrico que solo quiere estar solo, que no confía en nadie, porque también tiene miedo a sentir y a sufrir. O sea, porque es que ese rollo de ni siquiera aceptar la relación que tiene con... esa relación enfermiza, claro, que tiene con el Joker, no sé. O sea, es que el mejor retrato que en esta película no va a haber. Sí. No va a haber. Es que he dicho muy seriamente que no va a haber mejor película de Batman en mucho, mucho, mucho tiempo. Mira, yo solo voy a decir que a mí me llegó al corazón cuando al final va visitando a todos los niños del orfanato y con un bazooka les dispara merchandising, ¿no sabes? ¡Toma! ¡Ah, bien! ¡Gracias! ¡Qué bueno! Sí, muy... No, tiene una buenísimo. Mi favorito es el de Batmobile sin cinturón de seguridad para el copiloto. ¿Cómo retrata a un personaje con esa tontería? Es que no piensa montar a nadie en el coche, es un niño caprichoso. Y luego dice, mira, voy a ir despacito, voy a poner el bracito delante para que no te estrelles contra el cristal. Digo yo, que parece como íbamos nosotros con nuestros padres en los años 70, en el 600. Sí. Los coches no tenían cinturón de seguridad atrás. Y bueno, y Pedro, algo más que quieras comentar, que me parece que te tienes que ir. Sí, tengo que marchar ya. Lo que decíamos antes de la broma asesina, la obra de Alan Moore funciona muy bien como hipotético Batman The End, ¿no? O sea, hay que entenderlo como que luego no va a haber más historias entre el Batman y el Joker, porque si no pierde toda su gracia. Aquí, si queremos analizar la película en serio, funciona más o menos de la misma forma. Es la la mejor representación de la relación entre el Batman y el Joker, y como los dos usan esa especie de relación de amor-odio que se necesitan los unos a los otros, que es lo que decía Alan Moore, y sobre todo el hecho de que Batman, a través de los cuadros, ¿no?, la catarsis esa de verse reflejado en la nueva familia que tiene, la familia que tenía anterior, y el cierre del círculo. Ese es un momento lo suficientemente profundo que los chavales no pillarán, pero que cualquier espectador que haya visto cualquier otra película de Batman o del Joker, aunque sea por Jared Leto, entenderá que eso no ha habido en ninguna otra película. Y aquí se lo han currado, envuelto en un papel de fosforito y purpurina, pero han sabido entender el personaje como pocos. Es más fácil de hacerlo en las películas, porque no es necesario que haya un continuará, si es necesario en los cómics, pero si fuera tan fácil hacer las películas, ¿por qué no lo han hecho hasta ahora? Bravo, sobresaliente. Y si el rumor ese de que el director de la película de Lego va a hacer una película de Nightwing con actores reales, oye, yo todo mi apoyo desde ahí. Sí. Están hablando ya del casting, quieren coger a John Nieve. Es muy pronto todavía para eso, pero bueno. Está tarde, lo acabo de leer, ya lo sé, pero ya está la gente dándole vueltas a las cámaras. Y ojalá lo traten conmigo, o sea, hasta que esto es necesario, tal como están las cosas ahora en la película de Nightwing. Pero bueno, no soy objetivo en ese tema, así que nada. Pues nada, oye, pues antes de nada, obviamente. El doblaje, no habéis dicho nada del doblaje. Sí, a eso vamos a ir, ahora, pero antes de nada, bueno, pues le damos aquí las gracias a Pedro, que bueno, se ha animado a grabar con nosotros. Gracias por haber venido. Gracias a vosotros por invitarme, y que esto además iba cociéndose a fuego lento desde hace meses, ya lo sé. Sí. Y nada, hasta la próxima, a ver con qué podemos superarlo. Vale, tío. Y gracias por la sabiduría sobre el tema, que al principio el equipo regular estaba un poco absorto como esto. Sí. Un abrazo. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Y bueno, y ahora comentando todo el tema de lo que son las referencias, aquí, bueno, hay un montón de referencias a toda la historia de Batman. Hay referencias al Escuadrón Suicida. De hecho, al principio aparece el Capitán Boomerang en uno de los coches. Hay bueno, un montón de villanos, incluso... Sí, dime. A Escuadrón Suicida hay una hostia, ¿no? Bastante con la mano abierta. Cuando están en la prisión, que eso sí que no sé cómo se lo han dejado meter, pero bueno. Aunque el final de la película recurre a eso que dicen, pero bueno. Sí, que ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo, en la colección de Batman, en la de Tom King, se ha debido de hacer Batman su propio grupo con villanos. Entonces la gente ya está haciendo cábalas, a ver si está haciendo referencia al Escuadrón Suicida de toda la vida o a este arco argumental ahora. Claro. Sí, bueno, no sé, pero estar en una prisión y tienes a los malos de Batman y dices, qué mala idea usar villanos para el trabajo de los superhéroes, y acabas de estrenar Escuadrón Suicida, no sé. Y a Iron Man hay una hostia también que me gusta bastante. Sí, sí, como es, Iron Man es un pringao. Apesta, ¿no? No es un pringao, traducen, sí. Sí. Está genial. Es que la traducción es un... Bueno, luego hablamos. Sí, luego hablamos de la traducción, tranquilo, vamos a hablar largo y tendido de la traducción, no te preocupes. Y bueno, hay un personaje, la verdad es que yo me moría de la risa y que me parece un nuevo gran descubrimiento, que es Robin. Que es tan pavo, de verdad, es tan pavo, que me parece que tiene, hay, a veces que tiene hasta los mejores momentos para mí. Muy divertido. Ese niño que es súper fan y que intenta destacar y que intenta que lo adopte Bruce Wayne. Así que esa escena es buenísima. Lo que decías tú, Enrique, antes de cómo... cómo definen a los personajes mediante los chistes. Esa escena que tienen cuando se conocen Bruce Wayne y Robin, vamos, y que él va hablándole a Bruce Wayne porque quiere que lo adopte, y Bruce Wayne solo piensa en él. ¿Quieres un selfie? Nah, nos echamos un selfie, tal. O sea, me parece brillante, ¿eh? Eso. Muy bien. Está muy escrita, la verdad. Sí, Robin tiene un diseño además chulísimo, Es que es muy adorable el personaje. Sí, con los ojillos y tal. Sí, la han cambiado. Una cosa muy tonta, la han cambiado el antifaz por una gafota y ya la han convertido eso en una personilla adorable, muy, muy friki. Y cuando le dice, me llaman Dick, y le responde Bruce, los niños pueden ser muy cabrones. Muy cabrones. Yo creo que ahí se pierde por parte de la traducción. Totalmente. Sí, eso lo iba a decir yo después, que hay chistes bastante forzados que han recurrido al inglés. O sea, yo como traductor, está bien la traducción porque es una película muy difícil de traducir y consiguen que te rías, pero han recurrido a mantener el inglés en muchos chistes. Y claro, sí, eso sí. De Dick, pues a nosotros nos hace gracia porque sabemos inglés. Porque claro, mucha gente verá la peli y dirá, ¿por qué son los niños crueles si te llaman por tu nombre? ¿No? Y claro. Hay otra cosa con la política de cookies, pero claro, es que son cosas que son muy difíciles de traducir. Robin, que es un pájaro en inglés también, y cosas así, o la Vox y la Xbox y cosas así, pero han tirado por el inglés y bueno, ha sido la decisión que han tomado para la mayoría de las bromas. Y hombre, al día de hoy, pues la mayoría se pilla, pero habrá gente que, los niños a lo mejor se pierden esas cosas. Sí. Mira, pero, si que quieres... el ordenador de la Vascueva sea Siri. Y aún así suena más natural que algunos de los otros actores de doblaje que participan en la película. Sí. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a hablar, vamos a meternos con el doblaje, ¿vale? Mira, yo solo voy a decir una cosa. A mí la película me ha encantado, de verdad, ¿eh? Yo le casco un 8.5 tranquilamente. Yo creo que esta es una de las pocas películas que el doblaje ya ha generado un efecto de que ha habido gente que no ha ido al cine a verla. Que se va a esperar a que puedes cargársela o poder comprársela. Sí. Por ejemplo, aquí nuestro amigo Randy lo comentaba el otro día. O sea, yo, sinceramente, para mí este es de los peores doblajes. El de Superman, el de Harley Quinn, el de Alfred. Me parece, o sea, la mayor basura que he visto en años, a nivel de Doctor Who. Vale, es que justo esos tres que has dicho son gente ajena al mundo del doblaje. Claro. Entonces yo creo que, por ejemplo, el protagonista está cojonudo, porque es Claudio Serrano, que hace de Batman desde hace muchos años. Y está, yo creo que es incluso su... No he escuchado el original, pero vamos, que está muy bien y para... Pero claro, si pones José Coronado, no sé muy bien qué intenta hacer con la voz. Me parece raro porque es un tío que suele cumplir y hace una cosa rara. Pero claro, es que... Superman es un director de cine que no ha doblado nada, que es el señor de lo imposible, es Bayona. ¡Oh! Y... Ahora, vaya mierda película. Porque no, Bayona es simplemente porque es muy fan de Superman, ¿eh? Pero claro. Muy, muy fan. Tiene incluso en su casa un traje de, no sé si de la de Bryan Singer o incluso de Christopher Reeve. O sea, le encanta el personaje. Y a ver, pasa una cosa con las películas de animación en España con el tema del doblaje. Sabéis que en América las películas originalmente sí tienen voces de actores conocidos. Uh-huh. Por ejemplo, sí. El Joker es el gordo de Resacón en Las Vegas. Sí. O Robin creo que lo hace Michael Cera, el que hizo Scott Pilgrim. No, sí, vamos, es un reparto que tú lo lees y te mueres de todo. Pero los de toda y cada una de las películas que ahora mismo se hacen, lo hacen famosos. Eso viene de la época de Angela Lansbury, que era la señora Fletcher, ¿no? Ha escrito un crimen, que hizo la tetera de La Bella y la Bestia. Sí. Desde entonces, sí. Luego pensaba en Robin Williams para el genio de Aladino. Y a partir de ahí eso ya, fue lo que lo originó, exacto. Claro, sí. Tim Allen y. Hombre, Tom Hanks, pero es que Robin Williams lo petó. No, no, pero fíjate cómo hacen las películas generalmente de animación. Primero, lo primero que hace es grabar a los actores, grabar los diálogos y a partir de ahí trabajan los animadores. No solo eso, graban al tío mientras hace los gestos, lo que todo el mundo creo que hemos visto de los vídeos que hay en YouTube de Robin Williams doblando al genio. El genio todavía no estaba apenas dibujado ni animado. Se fijan en los gestos, se fijan en cómo entona para luego animar. Incluso en esta de Lego creo que la habrán hecho así, aunque los personajes tampoco es que sean demasiado expresivos, ¿no? Porque son muñequitos al fin y al cabo. Claro, cuando llega a España, ¿qué haces? Tenemos unos actores de doblaje buenísimos y casi toda la gente que dobla esta película son actores de doblaje y han doblado la película como se suele hacer, no siempre, juntos, no personaje a personaje. Por ejemplo, José Coronado intentaba ser un mayordomo serio, equilibrado, pero yo estoy seguro que la ha grabado él solo. Y eso siempre se nota mucho. Antonio Banderas se quejaba de que cuando a él se doblaba a sí mismo las películas americanas, él lo metían en un estudio allí en Los Ángeles, oía lo que habían hecho los otros actores y él metía su voz encima. Y decía que quedaba fatal. Era el primer sí, queda muy mal. O sea, la voz que tiene que tener Antonio Banderas es la de Carl Winslow. Efectivamente. Y es la que utilizan a un actor que se parece mucho a su voz para que lo doble. Y él dijo que estaba encantado de que lo doblara ese actor en sus películas americanas. Uh-huh. Y claro, aquí lo que pasa es que no sé por qué los ejecutivos, que de esos conozco yo un poquillo, porque está un poquillo metido en el tema de la animación, los ejecutivos de las películas de animación en España son peculiares. Hay uno de una cierta distribuidora muy famosa que se empeña en que siempre aparezca un personaje cubano. Ay, la madre que lo parió. En Transilvania hay un cubano. En Justin y la espada del valor hay un cubano. sea, una película que pasa en Transilvania, da igual, un cubano. Una película que pasa en el mundo medieval, da igual, un cubano. ¿Por qué? Porque es que le hace mucha gracia. Y luego en las reuniones dice, es que es mi idea, porque los cubanos son muy graciosos. Y utilizan esto de las voces de famosos para promocionar la película. Y ojalá se haya producido el efecto que estabais comentando. Ojalá haya perdido espectadores esta película en España porque han doblado, han hecho la patochada de promocionarla como que José Coronado ha doblado o quién era otro, Bayona. Sí, cuando eso de verdad que ha echado gente atrás. Sí. Bayona es un tanto de tío, un gran director, visualmente una maravilla, pero tiene una vocecilla porque es una persona muy pequeñita y tiene la voz pequeñita también. Es que te lo digo en serio, parecía Gerardo Paragel. ¡Ah, solo para que abortar, tío! ¿Sabes? ¡Superman! Y yo lo estaba viendo y es que me estaba... Yo lo estaba viendo y yo, esto no puede estar pasando. De verdad, sí, no puede estar pasando. El problema en esta ocasión yo creo que es que ni siquiera han dado la alternativa de que la gente que prefiera la versión original pueda ir a ver la versión original al cine porque no se ha estrenado ninguna copia en versión original. Tengo entendido que ese es el problema que tiene Randy, por ejemplo, con esta peli. Que él está acostumbrado a verlas todas en versión original y esta no se la han estrenado. Entonces, simplemente no está acostumbrado y pues no le apetece. Y al hilo de lo que decimos de los actores de doblaje y tal, porque yo también estoy metido así, me estoy intentando meter en el mundo de la traducción audiovisual, pues es cierto que se recurre bastante a famosos y que claro, que aquí tenemos el problema de que allí están muy educados en lo de cantar y en lo de doblarse, porque en las pelis muchas veces se doblan después de haberla grabado para mejorar ciertas escenas y cosas así, o añaden mediante doblaje cosas en las escenas. Y aquí hace unos años pues estaba... se usaban para los personajes principales, no a los famosos. Yo que sé, hubo una peli en la que usaron a Ángel Garó cuando era famoso para hacer 32 personajes. Doblar 32 personajes que no... Ah, sí, imaginaba... sí, con Ferguli. Sí, eran diferentes actores. Y entonces eso pues cambiaba las películas. Y ahora hay una modalidad diferente, que es cogemos o a gente relacionada con el tema de la película, yo que sé, en Cars, Fernando Alonso, en Ratatouille... Iniesta, tío, Iniesta. Y le damos papeles pequeñitos. Ahora lo que pasa es que le dan papeles pequeñitos. Es lo único que cambia. Y lo que pasa aquí es que eso, se nota mucho la diferencia entre el protagonista y los demás. Es que el doblaje es un truco de magia, porque tú no te tienes que dar cuenta de que han doblado encima. Y con que falle un poquito, por eso se cae un poco la película, con que falle algo. Pero bueno, ha habido cosas mucho peores que metían a todos los de Aquí no hay quien viva a hacer todo. Yo creo que sí. Dios. Es que es, España es así. Oye, una cosa, esa, la del espantatiburones, ¿no tuvieron que volver a doblarla? ¿O es cosa mía? Pues espero que sí, porque era bastante difícil. Era yo vi un cacho y eso era el espantaespectadores, de verdad, ¿eh? El problema es que eso no afecta a los que ponen a los actores, que son los equipos de marketing y los directivos. Afecta a los pobres profesionales, que son a los traductores y a los actores de doblaje de toda la vida, que son buenos y llevan toda la vida trabajando en eso. Y queda manchada su imagen por eso, porque claro, al final... Eso, mira, Claudio en esta película lo peta y ha salido en las promociones y todo eso, pero nadie va a destacarlo porque están pendientes de lo mal que lo hacen los otros. Y la chica que hace de Harley Quinn ni siquiera sé quién es. Creo que es alguna famosa así de ahora. De alguna, serie de Vis a Vis o algo así. Pues para que veas, la de Harley Quinn puede que ni tan mal, ¿eh? Algunas cosillas. ¡Ay, no sé qué, no sé cuánto! Pero el tema es que, por ejemplo, ¿sabes qué pasa? Sobre todo, a mí me da la sensación con el Coronado. Que está, a ver cómo te digo yo, como que se le escucha mal. Como que está mal sonorizado. Puede que sea por lo que te he dicho, porque lo haya grabado aparte. Hombre, también te digo que hoy en día los ingenieros de sonido que trabajan las películas hacen magia, ¿eh? De verdad, has utilizado la palabra antes con mucha propiedad. Yo he conocido a uno que te cogía una grabación de un concierto en un móvil y te la convierte en un concierto 5.1. Sí. O sea, la caña. Pero también hay que tener presente que el tiempo que tienen para doblar una película ahora es muy reducido. Sí. No es como y antes. Además... las condiciones... tardan mucho en estrenarse. Ahora se estrenan a la vez en todos los sitios y tienen... una o dos semanas, ¿verdad, Geray? No más. Sí, sí. Las condiciones ahora son como... en los grandes estrenos las condiciones son horrorosas. O sea, la peli de Star Wars, El despertar de la fuerza, no veían la imagen, veían los labios solo. Era un pantalla negra con los labios. Claro, es que es para que no se filtre nada de lo que pasa, entiendo. Entonces las condiciones tienen que hacer un trabajo que antes hacían meses, yo creo, en las películas antiguas que aquí llegaban... meses tarde después de que se estrenan en Estados Unidos. Ahora lo tienen que hacer en unas semanas y con todas esas medidas de confidencialidad que se entienden, pero que... no, es peor, claro, que en algunos sitios afectan. Lo están haciendo no viendo los labios, viendo las ondas de sonido de originales para que cuadren. O sea, ni siquiera, porque no tiene ni siquiera el copión en negro, en blanco y negro que decís para poder cuadrar los labios. No, cuadran las ondas de sonido para, y lo encajan ahí. Es una locura. Se van a cargar el doblaje, hay gente que se va a alegrar, pero por la premura al estrenar las películas. Y es una pena, ¿eh? Porque tenemos unos dobladores magníficos y algunos mejoran el producto original. La teoría del Big Bang es mucho mejor en español que en inglés. O los Simpsons, por lo menos mi opinión, ¿eh? Lo he oído en las dos versiones y a mí las españolas me hacen hasta más gracia. Ya, y House está muy bien doblada House también. Juego de Tronos está espectacular porque además mantienen el registro medieval. Pero que hay casos de famosos en España que también han sabido adecuarse al personaje. Yo que sé, Anabel Alonso con Dory o José Mota con el asno. Pues solo claro, hay que saber buscar a alguien Santiago que sea. Segura también. Sí, es bueno. Santiago Segura, florentino, es bueno también. Pero bueno. Ya, pero ese tema de que podrían haber estado mucho más finos. Yo no sé qué estaban pensando en ese momento, pero... En fin. Pero mira, la película es tan buena que sobrevive a eso. O sea, No. A ver, la película está por encima a ese doblaje lo cuelo, que es que no tenía ni pies ni cabeza. Y bueno, no sé qué más, algo más que quieras comentar. Un detallito si quieres, gracioso. Sí. Porque me miré quiénes habían doblado la película original. Ahí sé lo que vas a decir. Ralph Fiennes hace de Alfred. Ah, qué bueno. Voldemort lo tiene que hacer otro, porque él no lo hizo. O sea, que podía haber hecho también el Voldemort que sale... Y no, lo hace otro actor. Me digo, joder, macho, qué cosa más curiosa. Y ahí no hay más. María Carey sale Lando Calrissian. Sí, pero lo de Lando es muy interesante porque hace de dos caras. Y él en las pelis de Batman de Tim Burton... Dos caras, sí. Hizo del personaje de Harvey Dent, aunque no llegara a ser dos caras. Entonces me parece un guiño también chulísimo. Sí, y lo de María Carey, supongo que es la razón por la que hacen latino a Gordon, ¿no? Es la alcaldesa. Ah, vale, perdón. Ah, la alcaldesa. Que a mí me hace gracia, ahora que dices lo de Gordon, cuando lo está presentando, que sí, queremos darle la gracia a Gordon. Gracias, sí, porque no sé qué. De acuerdo. Como que pasan de él cuando le dan los premios. Mira, Gordon lo hace Héctor Elizondo, que si no recuerdo mal es el director del hotel en Pretty Woman. Joder. Anda. Sí. Es un actor latino. Eso sí es verdad. Me parece un guiño, ¿no? Y es que la hija, Bárbara, es latina también. Y la actriz original supongo que será... Rosario Dawson. Claro. Por eso, que me parece que hasta que en las películas de dibujos ya vuelvan algunos personajes, les cambien la raza. No sé si es un guiño a que lo hacen en las otras pelis, pero vamos, me parece curioso también. Sí, bueno, y el acertijo, para que veáis que en todos los jueces de Ava lo hace Conan O'Brien, que es uno de los presentadores, lo conocéis mejor que yo, Late Night, allí en Estados Unidos, muy famoso. Que guionizó mucho a los Simpsons, por cierto, si no recuerdo mal. Sí. O sea, y ya en el apartado fricadas, sí, ya para, como veo que ya nos estamos quedando sin cosas de las que hablar, el director ha dicho que en esta orgía de villanos que hay al final, que a él le hubiera gustado usar también a cuatro más que al final no ha podido usar. Y esos cuatro eran Bill, de Kill Bill. Sí. Moriarty, de Sherlock Holmes. Daniel Day-Lewis en Gangs of New York. Y la señora esta de Misery, que tiene... ¡Hostias! ¡Qué chungo! Eso era ya ir, vamos, o sea... Claro, el problema era la dificultad de reconocerlos, yo creo. No, y los derechos, ¿eh? Porque yo pensé, estos personajes son de Warner o han tenido que negociarlo uno por uno, porque ahí hay un potaje de personajes, de películas, de distintas productoras, digo yo, el abogado de una película de esta es volverse loco, ¿eh? Sí, mira, yo me acuerdo que cuando estaban aquí, iban a salir los personajes, iban a salir aquí, no sé, el General Zod, va a salir Bizarro. No, pero de repente veo que aparece Sauron, King Kong, el Kraken, los Daleks... El tiburón de tiburón, los Velociraptor del Parque Jurásico, salen los Gremlins, Voldemort... Grande. Es que yo, eso era Medusa, yo estaba viéndolo y yo me estaba pegando un hartón de reír con eso. Es que la bruja del Mago de Oz. La bruja del Mago de Oz, sí. De todo, hay de todo. Oscila. Godzilla también, sí. No lo hemos pasado bien. Ahí el problema es, si hacen una secuela, superarlo, ¿eh? Porque además ha ido bien en taquilla, pero no tan bien como la película de Lego, ¿eh? La anterior. Bueno, pero superó a 50 sombras. Yo creo que No, número uno en taquilla, pero claro, o sea, número uno en taquilla no significa que luego haga buena taquilla. Hay más frikis que pajillera en el cine. Sí, no, calla, que cuando fui el otro día a ver Múltiple, verás si queréis anécdota aparte, un montón de niñatas veinteañeras haciéndose fotos delante de los pósters de Grey, macho. Aquello era... No me lo puedo creer, ya. Sí. Pues nosotros hacemos delante de Iron Man, pues ya se lo hacen delante de Grey. Bueno, yo me hice la foto delante del cartel de la Lego película de Batman, o sea que luego pasó la foto. Pusiste así las manecitas. Sí, los dedos ahí, los Duke Face. Duke Face. Es sí, que está sí, muy sí, chulo que... el cartel promocional. Sí, está verdad. Vale, y si queréis para acabar, pues vamos a leer un poquito los comentarios aquí que nos han dejado los oyentes. Por claro. Aquí, nuestro amigo PR17 nos comenta: muy entretenida para los peques y un disfrute para los que gozan con las referencias a muchos productos del cine y del cómic. Luego aquí Tuji nos dice: ¡me dormí en el cine! Estamos así un poco así. Y pone: solo me hicieron gracia las referencias. Demasiado infantil para mi gusto. La Lego película sí que me gustó mucho. Yo le llamo hater. Y luego por aquí. Ángel Domínguez comenta: lo de Coronado como Alfred tampoco se salva mucho. Por el sonido da la sensación de que está todo tiempo en otro espacio distinto. Mira lo que decía Enrique. Y luego Entimani comenta: lo mejor que se ha hecho con Batman desde La Máscara del Fantasma. Y Raúl Ajenjo comenta: pues me gustó, pero sin exagerar. Igual fui con demasiadas expectativas. Me reí más con El Regreso de los Cruzados Enmascarados. Sí. Y bueno, o sea, en conjunto, bueno, parece que ha gustado. El Regreso de los Enmascarados, de los Cruzados Enmascarados. ¿Cuál es? Vedla, si os ha gustado la Lego sí, película. Sí, ya la comentamos aquí cuando estuvo Fernando Aguilar, que es esta de animación, que es una película de animación de Adam West. Ah, vale. Sí, y esa es muy grande. Es muy tremenda. Es muy este rollo, todo chiste sin parar. O sea que yo creo que a los que les haya gustado esta peli, esa les va a gustar también. Y si quieren seguir riéndose con Batman, que lean el All-Star de Frank Miller. Y ya. Mira, yo te lo digo. Ese cómic me lo leí hace cosa de. Bueno, hace como un año por ahí. Lo volví a retomar, que hace tiempo que no lo leía. No lo recordaba tan malo, te lo digo en serio, porque justo me leí de seguido, o sea, como la trilogía, una cosa que yo le llamo la trilogía de la mierda de Frank Miller, que son el ¿cómo era? El Caballero Oscuro Contraataca, la de All Star Batman y la de, ¿cómo se llama? Esta de Holy Terror. Era, o sea, de los tres cómics, el peor, pero con diferencia. Yo el de Contraataca lo salvo, ¿eh? Después de verlo me lo leo muchas veces. Yo, sinceramente, me gustó más que la primera parte. Expulsado del podcast. Y lo dije adiós, en su momento. Adiós. Yo me leí primero Decadón, luego el primero, y me quedé en plan: pues si me gusta más la segunda parte. Es eso más tú, loca. ¿Tú qué vas con tu corriente? Yo, claro. Nada. Siempre. Pero, no. Coño, es que hay que leerlo. Vamos a ver, es que es una fumada. Sí. Es una fumada. O sea, yo lo leía y digo. Leer este cómic y estar drogado es una sensación similar, porque vamos, los colores brillantes, la historia tan rara, o sea, yo estaba flipando, digo. Yo creo que Miller deconstruyendo su obra anterior, es decir, diciendo: yo he hecho 30 años de superhéroe sombrío y oscuro y tenebroso, voy a hacer algo de colorines y súper escandaloso y con todos los personajes del universo DC. Entronca mucho con lo que hemos hablado antes de las JLA, ¿eh? De hacer cómics más brillantes, más locos. Pero no le salió bien. En conjunto yo creo que es un... Mira, yo te digo, yo propongo una cosa aquí a mis compañeros, que es que cuando se termine de editar el tercer volumen del Caballero Oscuro, que hablemos... De las tres obras, si queréis, o de las que queráis, del Caballero Oscuro. Pero este, para mí, es un cómic que, en general, vale que te lo puedes tomar como una fumada y tal, es un cómic fallido, por encima de todo. Porque no te acaba transmitiendo nada. Para mí. Bueno, cuando leamos la trilogía, habrá que ver. Yo, el All-Star Batman no lo había leído y me lo dejaron hace poco y me lo leí por curiosidad, porque como todo el mundo decía que era tan malo, yo digo, a ver, Miller, ¿qué ha hecho? Porque me parece muy extraño. Pero tiene un episodio contra Green Lantern en el que se pintan de amarillo. Sí, tío, sí. Eso pintan yo... de amarillo todo. Y es como... Sí. Hasta el cielo la boca. Claro. Sí, yo te lo digo en serio, me estaba tapando la cara cuando vi eso, ¿eh? Yo cuando vi eso, yo no puede ser cierto. Y encima inconcluso, que bueno, pero bueno. Es verdad, no está acabado ese cómic. No, no me extraña. Inconcluso. Ni parece que tenga pinta de acabarlo, ¿eh? Decían que sí, pero no lo van a acabar. ¿Para qué? No, ¿para qué? No. Como aquello de Kevin Smith, que tampoco acabó. Anda, Kevin. Sí, sí, pero a ver, estáis obviando al gran maestro de no acabar cómics, Straczynski. Vamos, o sea, no ha terminado nada en su vida. Y hace poco dijo el pobre que era porque tenía una enfermedad y veía mal y tal, pero... ¡Claro, venga, el viejo truco, venga! Hickman es malo también, ¿eh? Eso pero... le salva con Spiderman, él no lo acabó, fue... Se lo acabaron. Sí, sí, es que a mí la de Escuadrón Suicida me llegó, vamos, fue como una puñalada en mi corazón. Hasta el fondo, envenenado. Eso fue como de, no, que no hay más. Y yo, no, por Dios. En fin. Y bueno, pues estamos ya en el final del programa. Y aquí, bueno, queremos aquí agradecer a Enrique que se haya animado a grabar con nosotros. Un placer perder la virginidad podcastera con vosotros. Sí, sí. Y oye, ahora borra las huellas, por favor, que nos han chivado que te has colado en otra casa a grabar. O sea, no estás ni siquiera en tu casa grabando. Sí, de hecho, han entrado y no se han dado cuenta que estoy aquí, ¿eh? Intentaré arrastrarme por el pasillo. Sí. Vístete y sal de la casa, por favor. No, quiero dar las gracias a mi gran amigo y compadre Pepe Díaz, que por haberme dejado su ordenador, porque Movistar sois una mierda, pero vale, gracias. Sí. Mira, ya me la han liado últimamente. Sí. Enrique, perdón, yo solo te digo que perdí la virginidad con ellos también, y mira, ahora casados. O sea que, cuidado. Genial. En fin. Me lo he pasado muy bien. Muy bien, señores. Pues bueno, pues recordar que podéis escribirnos a dosfrikismurciano@gmail.com, podéis meter en nuestra página web dosfrikismurciano.blogspot.com o a través de nuestro Twitter @2f1m, y preparaos porque en el siguiente programa vamos a hablar de Logan. Hype por las nubes. Por Dios. Cliffhanger. Hater. Es un hater, que lo sepas. Ya llevamos dos, ¿eh? Dos, sin contar las otras 30 películas en las que aparece. Y como vaya al cine y de verdad sea otra puta mierda, yo me cago en la puta. En la puta de Fox y en todos vosotros por hacerme ir al cine a verla. La puta de Fox, toma ya. Es que he dicho, en la zorra de Fox. Mira, yo solo digo que ahora mismo tengo un hype que esta película tiene que ser por lo menos mejor que Los Vengadores. Ahí lo dejo. Bueno, sí, si con esto nos hemos convencido de escuchar el próximo programa, también hablamos de la visión. O sea que... ¡Ay! Lo hemos dicho ya, sí. Ya lo anunciamos hace tiempo, ya se nos han adelantado, así que ya sabemos quién nos ha copiado y vamos a ir a matarlo a su casa. Sí. Y bueno, señores, nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!